dagas en mi espalda. Muchas de esas manos acostumbraban a estrechar mis palmas. A veces pienso que no hay almas, que fueron cambiadas por armas, nalgas, faldas o cualquier cosa que cueste, pero no valga. Nos embarcó la calma en esta tormenta que ya no escampa. Esta demo de Lampa es la única razón para explicar que me quieran matar por dar una opinión. Pues cada canción es hija de mi inspiración, razón que me hace cantar del corazón sin seguir un patrón. Quizá no tengo la razón, es mi opinión lo que comento. Escribir un sentimiento, amor y rencor por ejemplo. Transmitir un pensamiento o explicar con rimas mi decepción, como en este momento que me siento ignorado o incomprendido por esa masa que abrazan los faltos de sentido. Tú no tienes idea lo que me jodió pa' comer tres veces hoy y tener un techo para el frío. Yo canto lo aprendido, no lo que he sufrido, para que un hijo de puta venga a decirme que no he vivido. Hermanos, el mundo ya se acabó, no creas en mí, en ti, a tu alrededor. Estamos en tiempo extra, que la vida no cuente en 20, danos corazón. Hermanos, el mundo ya se acabó, no creas en mí, creas en ti, a tu alrededor. Estamos en tiempo extra, la vida no cuenta en 20, está el alma. Hermanos, el mundo ya se acabó, no creas en mí, creas en ti, a tu alrededor. Estamos en tiempo extra, la vida no cuenta en 20, está el alma. Soy un poeta más que está siendo sincero al menos. En otro tema más que habla de un mundo que va menos. Y en la tierra de nunca jamás, ni más ni menos, somos Peter. Eso ya ni lo tenemos. Hoy todos quieren ser primeros. Tal vez por eso quieren vernos muertos en vez de apoyarnos. Pero como me dijo un hermano cubano, los que más nos lanzan son los que más suelen admirarnos. Sí, vamos Venezuela, despierta. Latinoamérica, despierta. Que esta canción no será eterna, de tu parte está que aprendas a limpiar la mierda que en tu mente afecta. Hermanos, el mundo ya se acabó, no lo digo yo, solo basta con ver el día a día. Y no son profecías de un mesías, es un llamado en contra de la anarquía y la hipocresía. Hermanos, el mundo ya se acabó, no creas en mí, creas en ti, a tu alrededor. Estamos en tiempo extra, la vida no cuenta, en 20 está el alma. Hermanos, pueblo, despierta. El futuro está aquí presente. De más allá de tus narices, encuéntrate. Indigo Scan Soon. Fundamentos coming soon. La verdad viene pronto. Pues la mentira no es eterna. Quítate.